Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Volvimos acá al el Piedra Libre 351, www.lacolectiva.org.ar, es nuestro universo. Así es, decíamos hace un momento apenas que estábamos con estas dos notas de que tienen un día de diferencia. Una es de el 23, es de Reuters, y dice que, del 23 de octubre, perdón, y Reuters dice que hay un superávit de 868 millones de pesos a agosto de 2014. Al día siguiente, La Nación, 24 de octubre, dice que hay un déficit neto de 17.500 millones de pesos al mismo mes. ¿Déficit o superávit? Primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo leemos esto? Y ya estamos con Fabiana Arencibia, periodista de Redeco Alternativo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, eso. En principio, la verdad, no es el dato que terminó publicando el Ministerio de Economía. Ninguna. Ah, bien. En principio, el Ministerio de Economía hace pocos días dio a conocer el déficit, que es la diferencia entre la plata que le entra y la plata que gasta el Estado, para que se entienda. Bien. Y son casi 110 mil millones de pesos. 110 mil millones de pesos. Exactamente. Año 2014. Claro. Los superávits que van marcando los presupuestos son los que se presupuestan. Ahora, después, el presupuesto se ejecuta. Cuando se ejecuta, ahí es donde salen las diferencias. Claro. Por eso, en todos los presupuestos que se presentaron en todos estos últimos años, excepto el de este año 2015, todo daba superávit. Ahora, cuando se ejecuta el presupuesto, o sea, se lleva a la práctica, ese superávit se transforma en un déficit, que es lo que termina informando el Ministerio de Economía. Ahora, ¿un presupuesto no debería ser una previsión de gastos? Sí, el presupuesto tiene dos grandes partes. Una parte son los ingresos, que es todo lo que el Estado va a recaudar en materia de impuestos, seguridad social, lo que se llama también rentas de la propiedad, que ahora ahí quería explicar un poquito más esto del déficit. Y por el otro lado es todo lo que el Estado gasta. Dentro de los gastos están los gastos básicos del Estado, seguridad social, seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera. Y después están los gastos adicionales, que son el pago de deuda, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucede es que estos déficits que terminan teniendo la ejecución real del presupuesto, obviamente que hay que cubrirlo con algo, porque, a ver, nunca puede entrar más, nunca puede salir más plata de la que entra. Eso se entiende, entonces, ¿no? Entonces, que cubrirla con algo, bueno, con lo que se cubre es con justamente endeudamiento. Ajá. Te decía esto de las rentas de la propiedad. Este déficit que mostró el Ministerio de Economía, o sea, que cerramos el 2014 gastando 110 mil millones de pesos más de lo que entraron, por lo tanto cubriéndolo con deuda, por lo que decía recién, en realidad hubiera sido más grave aún el agujero, digamos, el rojo de la caja, si no se computaran como ingresos del Estado lo que se llaman rentas de la propiedad. ¿Qué son las rentas de la propiedad? Son las transferencias de utilidades que el Banco Central y que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, le hace plata de los jubilados, le hicieron durante todo el año 2014 al Tesoro Nacional. Si esas transferencias, si el Banco Central no le hubiera transferido plata al Gobierno Nacional, sí, y si no hubieran echado mano a la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, este déficit hubiera sido mayor aún, mayor del que está publicado. Correcto. Esto se viene dando repetidamente porque desde el año por lo menos 2012 a esta parte, este ítem que se llama rentas de la propiedad, que en presupuestos viejos no se tomaba, digamos, como un ingreso, viene cada vez aumentando más. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez más el Estado está echando mano a dinero del Banco Central y del ANSES para poder cubrir el agujero que tiene desde el punto de vista de la caja. ¿Cómo echa mano? O sea, endeudándose, porque el Banco Central y el ANSES le da plata, y el Estado, ¿qué le da a cambio? Un papel, que es un bono, diciéndole, bueno, vos me transferís, yo dentro de 1, 10, 15, 10, 5, 20 años, claro, te la voy a devolver. Ajá. Por eso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, la composición de esa cantidad de plata que hay ahí, que supuestamente es para, de alguna manera, hacer un colchón por cualquier eventualidad que suceda con las jubilaciones, está constituido casi en un 68% por papeles. O sea, son los papeles que el Gobierno Nacional le dio al Fondo del ANSES para sacar plata que la necesita para cubrir este déficit fiscal. Te hago acá dos preguntas. Sí. Por un lado, el Banco Central, ¿de dónde saca el efectivo para volcárselo al gobierno a cambio de los papeles? Y el Banco Central es como, o sea, todos los bancos que hay en el país, sí, tienen la obligación de tener determinada cantidad de plata, que se llama encaje, depositados en el Banco Central. Y además el Banco Central va operando en el mercado de divisas, comprando y vendiendo, para poder regular el valor del dólar. Correcto. O sea, ese es, tiene también una cantidad de dinero de lo que es el sistema bancario en general, más allá de los encajes, y bueno, esa plata, digamos, o sea, es como la lógica de cualquier banco. O sea, está bien. Un banco, vos depositás, tu depósito va al banco, pero no es que el banco te lo guarde en una cajita para cuando lo empieza a hacer circular. Circula. Presta, etcétera, etcétera. De esa liquidez sale, no de emisión de moneda. Sí, también de emisión de moneda. También de emisión de moneda. De moneda, bueno, que es lo que vienen haciendo en parte, pero fíjate que si la emisión de moneda le resultó durante unos años, ya ni la emisión de moneda alcanza. Ajá. Porque además de haber provocado un alto nivel de inflación, a pesar de la emisión de moneda, sigue existiendo un déficit de esta magnitud, como cerró en 2014, con casi 110 mil millones de dólares. Es un 2 y pico por ciento de... ¿110 mil millones de dólares o de pesos? De perdón. Es un casi un 2,5% del Producto Bruto Interno. O sea, de toda la riqueza que produce el país, casi un 3%, un 12,5%, o sea, comparada, digamos, es lo que significa este déficit total. Bien, acá te hago la otra pregunta. La plata que le da el ANSES de este fondo, sí, de garantía, De sustentabilidad, este dinero, ¿de dónde llega? Claro, ¿de dónde llega? Sí, es decir, el dinero vino, sí, en una primera etapa de cuando se estatizaron las AFJP. Correcto. O sea, todos los capitales de las AFJP hicieron el primer colchón del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. Y después, o sea, se nutre de parte de los impuestos que se recaudan, una partecita del IVA, de la ganancia, bueno, también va ahí, y de lo que es el sistema jubilatorio general, digamos, claro, ¿no? Los aportes jubilatorios. Claro, una parte se va haciendo como un colchón que con esa plata después se, entre comillas, invierte no solamente en cosas que uno hasta podría llegar a, yo no acuerdo, ¿no? Pero hasta que podría llegar a acordar, como pueden ser planes sociales, pero también, o sea, se utiliza para pagar deuda, por ejemplo, o para dar los famosos repro, que son salvatajes a las empresas para que, de parte de los sueldos, para que no echen a personal. Claro. Entonces se está subsidiando con la plata de los jubilados al capital. Claro. Y entonces, a ver, si se les diera el 82% móvil, por ejemplo, a todos los jubilados, ¿ese fondo de garantías disminuiría? En parte sí. Claro. En una primera etapa, pero esa medida no sería aislada, porque habría que complementarla con otra medida, como volver a reconstituir el 100% de los aportes patronales. Ajá. Por lo menos en el sector de lo que son las grandes empresas. Eso sería una fuente de financiamiento importante para poder cubrir el 82% móvil, además de algo de este fondo, que bueno. Pero por otra parte, acá el problema básicamente con la plata de los jubilados es que esa plata se toma como un ingreso dentro del presupuesto. Uh-huh. Y eso no debería estar adentro del presupuesto, porque eso es un dinero que es del sistema jubilatorio, uh-huh, que es para mejorar y atender las necesidades de los jubilados. Sí, sí. Entonces, al ponerlo como uno de los ingresos dentro del presupuesto, el Estado puede echar mano, o el gobierno de turno puede echar mano, como si fuera la recaudación de ganancias, es otro recurso más. Uh-huh. Y ahí es donde, con ese recurso, se cubre una gran parte de las necesidades de gastos sociales que encara el gobierno. Claro. Para llegar a estos 110 mil millones de dólares, entonces... De pesos de déficit. ¿Se recaudó menos o se gastó más? Las dos cosas. Ajá. Se recaudó menos, fundamentalmente vinculado a lo que sería el sector exportador de nuestro país, porque nuestros principales socios comerciales en la exportación han tenido problemas económicos, por ejemplo Brasil, y además porque los precios de los productos que nosotros exportamos a nivel internacional, que es básicamente lo vinculado al agro, han tenido los llamados commodities, han tenido caídas en el mercado internacional. Imagínate, claro, la soja estaba hace varios años atrás como 800 dólares la tonelada y ahora no llega ni a 300. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno nacional tomó la decisión de, a pesar de la baja de esta partecita que serían los ingresos, seguir manteniendo o ampliando programas que los ha definido el gobierno nacional como de inclusión social, uh-huh, sostenimiento del nivel de ingresos. Uh-huh. Entonces se han combinado por ejemplo, las jubilaciones que dos veces al año se aumentan, las asignaciones familiares, incluye la asignación universal por hijo, algunas cosas del PAMI, el programa Progresar para los estudiantes, de procrear, bueno, uh-huh, todo eso son políticas desarrolladas para que el gobierno nacional llama de inclusión social, ¿no? Uh-huh. Después esto podemos discutir en otro momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente se ha dado una combinación de ambas cosas para poder llegar a este déficit y además, bueno, se han incrementado los pagos de deuda, o sea, el acuerdo con el Club de París, en los fondos que se le ha pagado a Repsol YPF, uh-huh, o sea, también hay un componente de deuda adicional que tiene que ver con esto. Bien. Vos hablabas un poco de inclusión recién y digo, generalmente en este momento ya ni siquiera las estadísticas muestran cuánto es la pobreza, cuánta gente no puede mantenerse. Digamos, lo que hace el INDEC es no mostrar esas cifras. No, cuando se inauguró hace un año y en enero de 2013 creo que fue, en enero de 2014, el nuevo índice, uh-huh, de medición de precios, a partir de ese momento el INDEC no publicó más las estadísticas de pobreza e indigencia, argumentando de que como el índice nuevo metodológicamente no lo podía empalmar, como se dice en términos estadísticos, juntar, digamos, uh-huh, con el índice anterior, entonces los datos que venían del índice anterior no los podía tomar el índice nuevo. Entre esos datos está el cálculo de la pobreza y de la indigencia. Uh-huh. Sin embargo, bueno, eso no es así. La Comisión Técnica de ATINDEC sigue publicando y calculando cada semestre según los, usando la misma metodología del INDEC, de las canastas que se usan para medir pobreza e indigencia, que son la canasta básica total y la canasta básica de alimentos, sigue usando la misma metodología que el organismo dejó de utilizar, y con eso va armando cada seis meses el índice de pobreza e indigencia. El último que publicaron fue lo que sería hasta junio de 2014, uh-huh, que eso arrojaba, tomando las canastas según las arma, digamos, parecida de una manera el INDEC, uh-huh, arrojaba casi 6.800.000 pobres, uh-huh, de los cuales 6.800.000 pobres, de los cuales 1.500.000 ya son indigentes. Uh-huh. Esa con la canasta básica del INDEC. Ellos armaron otra estadística que tiene que ver con una canasta que llaman de consumos mínimos, que es una canasta en la cual había empezado a trabajar el INDEC antes que se le interviniera, una canasta que está mucho más cercana a lo que tiene que ver con los hábitos actuales de consumo y que se parece más a la que utiliza la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Y si se toma esa canasta, el índice sube, ya estamos hablando de al doble prácticamente, de casi 12 millones de pobres y 3 millones de indigentes. Perdón. Esto es un promedio, se agrava en determinadas zonas del país, como es el noroeste argentino, donde si tomamos un criterio conservador y tomamos la cifra menor, digamos, que es la canasta que arma o armaba en su momento el INDEC, estaríamos hablando de casi un 40% de pobres en la zona del noreste de nuestro país, ¿no? Bien, quedamos con este impacto, Fabiana. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta tardecita. Bueno, espero haber sido clara. Totalmente, sí, absolutamente, sí. Absolutamente. Bueno, bien. Pues la seguimos. Muchas gracias, la seguimos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bien, allí los números son pavorosos, ¿no? Digo, son tremendos. Sí, si, salimos del relato de alguna manera, estamos en 12 millones de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y casi 3 millones en la indigencia, más de 3 millones. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.